Bueno, al término de la ronda de Madre Línea Fundadora, estamos charlando con... Yo soy Chiqui Conder, y bueno, era la invitación a la asamblea que se va a hacer el sábado que viene, ya se hizo el sábado pasado, se hace este sábado también, a las 5 de la tarde, en frente del Garrahan. Asamblea antifascista. Es una asamblea antifascista, se va a convocar una marcha para el, creo que el 8 de febrero. Se decidirá en la asamblea esta. Bien, y bueno, esta asamblea lo que, digamos, es hacer una marcha, como se hizo la marcha antifascista la otra vez, fue febrero. Después de, claro, después... Después de las declaraciones del impresentable, junto con las agrupaciones del LGTB, Pumas y todo eso, ahí que se generó, digamos, se empezó a juntar este, digamos, concepto de antifascista a nivel muy amplio, porque eso atrae a todas las luchas. O sea, no es una lucha determinada, sino que es como un conjunto de todas unidas. Sí, esto quiere decir antifascista, ¿por qué? Porque asumió Trump, no sé si recuerdan que asumió Trump, sin más, hizo un saludo nazi a nivel, se televisó y fue como en una cadena internacional, más haciendo el saludo nazi, y las declaraciones que hizo Milei respecto a las personas travestis y trans. Entonces se empezó ahí a gestar por las declaraciones que había hecho Milei. Las declaraciones, esta vez también hizo declaraciones Milei en el Congreso este de Davos, y bueno, toda su economía está basada, la economía y a nivel mundial, es un racismo terrible el que hay, y todas las guerras también que se hacen a nivel mundial, son totalmente racistas, así que por eso es la asamblea. Son fascistas, digamos, porque no reconocen la autodeterminación de los pueblos, porque no reconocen la libertad humana, ellos solo se refieren a la libertad económica, entonces eso es fascismo. Bueno, ¿y qué expectativas tienen para esta asamblea? Encontrarnos, mirarnos a los ojos, reconocernos de las diferentes mini luchas que todos compartimos contra el mismo enemigo. Muchísimas gracias. ¿Quieren agregarnos algo más? Bueno, no, esperamos que sea masiva como la otra vez, la marcha. Y eso, es una expresión que nuestro pueblo argentino no tiene nada que ver con este gobierno. Muchísimas gracias. Por favor.